Ana Rita Prada, Pedro Miguel, Marlene Costa, Teófilo Granja, Cristina T. Nós somos os Mega Drive, Alexandre Faria, Nelson Santiago, Joana dos Fingertips, Jorge Ferreira, Tosé Santos, Rui Bandeira, Bruna Guerreiro. Dezenas e dezenas de artistas no nosso programa. Hola, caros oyentes, bienvenidos a más una edición de nuestro programa Supernova. Aquí estamos, después de algunos problemitas técnicos, ¿no? Y que, bueno, por supuesto que intentamos dar cuenta de la situación. Y aquí estamos entonces para más una edición de nuestro Supernova. Conmigo, Carlos Bonaparte. Y con el trabajo realizado también por nuestra corresponsal en Barcelona, Carolina Puche Andrés. Buenas tardes también a todos los oyentes que nos escuchan en España. Y no solamente, porque en América Latina hay también quien esté atento a nuestra emisión. Y por ahí, a nuestra emisión y por ahí, buenas tardes también para todos los que están ya con 13, 14 o 15 horas en toda América Latina. Tenemos entrevista, como siempre, y qué bien, pero hoy vamos a iniciar con música, novedades. Y la primera de hoy es de Tiesto y se llama My Way. También tenemos Dream On de Eddie McDonald o los Arcade Fire con I Give You Power. Y vamos a terminar con Mi Religión. La música es de Frankie Chávez. A propósito, una cosa que quiero contaros es que estamos con algunos problemitas también con nuestro micrófono original por este alternativo. Esperamos que la cosa se pueda resolver pronto, pero en cuanto así no es, estamos limitados. Dentro de poco entrevista, por en cuanto a la música de Eddie McDonald, de Tiesto, de DJ Tiesto, se llama My Way. Ahora en Supernova. Can't find love but never gonna cast my anchor out of my free spirit torn away. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on.

Aquí estamos, auditorio, otra vez para seguir con nuestro programa Supernova aquí en Radio Antenoeb o Antenoeb Radio Central, como quieran. Pues ahorita es tiempo de nuestra entrevista, más un trabajo excelente de nuestra corresponsal en Barcelona, Carolina Puche Andrés, para quien dejo naturalmente mi saludo. Vamos a escuchar hoy un trabajo de alguien que está en creciendo la música española en este caso, pero que aquí vamos también a presentar. Se llama André Tonelli y es con él que vamos a quedarnos en los próximos instantes. Pero antes de eso, antes de pasar a la entrevista, no os olvidáis que dentro de instantes, también cuando regresemos de la entrevista, tendremos otras novedades para ustedes. Jamiroquai, por ejemplo, sé que ya han escuchado hace una semana uno de sus nuevos temas, uno de los sencillos, pero hay más para escuchar. Por en cuanto vamos a la música llamada City Lights, y es con ella que abrimos esta entrevista. Hola, soy André Tonelli y quiero dar un saludo a todos los oyentes de Radio Antena. Hoy tenemos con nosotros a André Tonelli. Por el nombre yo diría que es italiano, pero lo tenemos en Barcelona. Es alguien muy especial, porque ha sacado su cuarto disco, si no tengo malentendido, que además es totalmente instrumental, pero el instrumento estrella siempre es la guitarra. Bueno, explícanos un poco el concepto de tus discos, porque no sería el típico disco pues con un cantante, con letra, que sale más comercial en las radios. ¿Cuál es tu concepto de música? Pues mi concepto de música es de, como muchos que hemos crecido escuchando rock, y yo me crié con Queen y con Deep Purple y Black Sabbath y Hendrix. Entonces vengo de ahí, vengo de cuando hay canciones, a mí me atrae el tema casi pop, digamos, de que hay una canción donde se sabe lo que es el estribillo, dónde está la estrofa y todo eso. Por otro lado, me gusta mucho, pues, como he dicho, Hendrix, Jeff Beck, Satriani, toda esta gente que toca guitarra. Y me di cuenta muy pronto que no iba a ser Freddie Mercury, aunque me hubiese encantado, y decidí hacer lo que se me daba mejor, que era tocar la guitarra, y por necesidad, yo he viajado mucho desde que tenía 17, 18, 19 años, empecé a viajar, pero muy lejos de mi casa. Ahí más o menos no te quedas solo, en plan triste, que estoy solo, pero te quedas solo a nivel creativo, nunca sabes con quién te puedes juntar, no sabes en qué ciudad o país vas a estar. Y empecé a montarme mis propias canciones. Y al final, como no cantaba muy bien, la guitarra empezó poco a poco a sustituir lo que eran ideas vocales, y hasta que empecé a darme cuenta de que a lo mejor se podía hacer eso, tocar canciones basadas en el rock, pero que tuvieran la guitarra como protagonista. A la hora de poner títulos a las canciones, cuando no tienes una letra, es como mucho más complicado, me imagino, ¿no? Porque a cada uno le puede sugerir algo diferente. Para ti es Luces y Sombras, el título del disco, por ejemplo, pero otro igual le puede sugerir otra cosa. Exacto, y eso es lo que no quiero nunca estropear. Por eso cuando me preguntan de qué va esa canción o la otra, lo peor que puedo hacer es contarte de qué va. Porque hablando con gente que escucha las canciones, te dicen, esa canción no sabe, para mí significa esto y lo otro, y a lo mejor tú estás pensando, si solo supieran lo que yo estaba pensando cuando hice esa canción, le voy a estropear. Entonces en entrevistas intento siempre no decir demasiado. Hay alguna que está clara la intención más, pero aparte que mira, esto se va a emitir en varios países y la música no va a tener problemas de ese tipo de voy a llegar, no voy a llegar, pues depende, la melodía son universales, entonces no estamos atados a las letras. Y la otra ventaja es que la letra es puede ser muy descriptiva. Hay genios, David Bowie te iba a una estrofa, ibas a un lado y llegaba la otra estrofa y estabas totalmente en otro personaje, en otro punto de vista, pero en general la letra es descriptiva, te dice más o menos la canción va de esto. Y la instrumental puede abstraerse totalmente de lo que creen que yo estaba diciendo, pueden interpretar ellos como quieran. Los títulos desde mi punto de vista vienen de, probablemente me sale algo, una melodía o un riff de guitarra, y te empiezo a pensar, bueno, ahora le voy a dar una imagen mental a esto, ¿no? Pueden no ser palabras estrictamente, pero puede ser una dirección, una emoción, y desde ahí todo lo que compongo para esa canción intenta ser de apoyo al tema, pero claro, nadie a lo mejor lo va a saber de verdad de qué va exactamente la canción. Vas por tu cuarto disco, sacado en el 2016. Uh-huh. Cuando se saca el primer disco y es totalmente instrumental, a lo mejor puedes ir con un poco de miedo de si será bien aceptado en la sociedad, si la gente lo va a comprar, pero cuando vas por un cuarto, ¿significa que has encontrado tu público? Sí, o qué pasa ya directamente. En mi caso, afortunadamente, hay un público. El disco fue muy bien, el anterior también, Feel the Sky, que era de 2013, también fue muy bien este, pero el nuevo ha sido mucho más. Y hay público además de todo el mundo, y no creo que le deba, quien compone no le puede deber nada al público, porque si no compondría para el público y ya dejaría de ser interesante para todos, para él y para el público mismo. Pero sí que te das cuenta de que lo que tú haces aquí, yo compongo, por ejemplo, mucho de viaje. Soy en un hotel o en casa de alguien y me llevo siempre mi iPad, mi guitarra, y estás ahí en una situación que están muy lejos de lo que uno piensa. Está en un estudio de millones y estás donde estás, en una parada de bus o lo que sea, y compones, y sí que tienes una cierta, no quiero decir responsabilidad porque no lo es. En tu mente piensas, bueno, no sabes nunca dónde va a llegar lo que, entonces te lo tomas muy en serio porque sabes que hay un público. El primer EP eran 4 canciones, el presupuesto era nulo casi, y yo no tenía equipo para grabarlo. Entonces fuimos a un estudio y en 2 días hicimos toda la grabación, mezcla y otra mañana el mastering. Que es ridículo. Si tú sabes de música, sabes cómo va eso. Lo que no sepan, no se hace así. Y entonces fue en plan, bueno, lo hago porque tengo 22, 23 años ya, tengo que hacer algo, empezar, y lo hice, y poco a poco vas evolucionando y mejorando. Y el público también se da cuenta, ¿no? Hasta ahora nadie me ha culpado por ese EP del 2004. O sea, entienden que hay una progresión. Y algunos me dicen, mi canción favorita está en este disco. Uh-huh. Y sabes, tú como la persona que lo ha hecho, no, y quieres decir, ya, pero has oído el último, o sea, el último es mucho mejor, lo he grabado mucho mejor, suena mejor. Pero no puedes, porque no sabes, como tú con tus discos favoritos, soy yo. Uh-huh. Yo me he dado cuenta de que hay artistas que odian un cierto disco que a mí me encanta. banda. Veo que sobre todo tú te das a conocer como guitarrista, pero realmente en tus discos están mucho más arropados, con más instrumentos, tienes otros músicos que te acompañan, con lo cual eres más que un guitarrista, ¿no? A nivel de composición, de cómo arropar toda una melodía, ¿dónde está ahí pues toda esa dificultad? Pues la guitarra es un instrumento. Cuando deja de ser un instrumento y empieza a ser el enfoque de lo que haces, ya no es lo que debería ser. Entonces, para mí la guitarra es simplemente lo que se me da mejor y lo que conozco mejor, pero la música no puedo componer quizá con la guitarra, pero muchas veces compongo sin instrumentos o el piano lo toco fatal, pero hay dos o tres canciones en el disco que salieron como ideas. O sea, la música es lo que es, luego tú puedes aplicarla a un instrumento u otro. Para mí la guitarra simplemente es el último paso en el proceso. Y luego sí que toco, en todos los discos tengo un batería, se llama Eric Rovira Duatis, hasta el último disco, ahora ya anunciaremos pronto el grupo nuevo para tocar en vivo, pero todo el resto lo toco yo, bajo, guitarras principalmente, hay algún teclado aquí o ahí. Y la dificultad, pues, los años de haber tocado tanto la guitarra, de descubrir que la guitarra solo es un instrumento y no es el enfoque principal de lo que haces. Yo es que te compararía, salvando las distancias, porque aquello quizás era un poquito más techno, pero con Mike Oldfield, ¿no? De que podía llenar las canciones realmente solo con melodías y puntualmente traer algún cantante. ¿Sabes qué? Llevo toda la vida con todo el mundo que me dice, me recuerdo, bueno, hay otros, obviamente, hay gente que hace este tipo de música, Joe Satriani, Steve Vai, muchas veces salen, ay, me recuerda esa canción, me recuerda un poco a Satriani, la otra me recuerda un poco a Jeff Beck, que es un poco más. Pero Mike Oldfield es una persona que yo, de verdad, y me sabe mal porque intento escuchar de todo, no lo conozco muy bien. Comentabas que vas a volver a tocar en vivo. Si tocas tantos instrumentos, ¿esto es viable? ¿Estar en el escenario y que pues la guitarra, el bajo, el teclado, el no sé cuántas cosas más? No voy a ir como los del metro que tienen el bombo en el... No, voy a ir con un grupo que ya está montado, lo anunciaremos pronto, pero bueno, está Fran Rodríguez a la guitarra, está Marcelo Aviles al bajo y Jimmy, que es... Se llama James da Silva, pero se llama Jimmy. Y es un batería de Brasil. Entonces somos un poco, yo soy de origen italiano, he vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Somos un grupo un poco así raro. El bajista es argentino y el guitarrista sí que es de aquí, de Barcelona. No intento copiar, lo que a mí no es que me moleste, pero no es algo que me atraiga demasiado, es intentar que el concierto sea el disco otra vez. Y viene de donde viene. Viene de que yo escuché muchísimo Hendrix, muchísimo Queen. Pues muchos grupos que al final la experiencia en vivo era otra. No hacía falta que cada guitarra estuviera... ¿Sabes? Si una canción es buena, la melodía la lleva y el resto es flexible. Un grupo bastante internacional, ¿no? Porque sois cada uno de un país. Sí, y tocábamos todos. Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que sí que para mí, me gusta todo tipo de música. Es muy difícil que escuche algo y diga, no me gusta. Cualquier cosa, desde pop, literalmente cualquier cosa. Lo que no aguanto es gente que en vivo, por ejemplo, toca en playback. Uh-huh. Eso es imperdonable. Si alguien te viene a ver, viene a verte. Ahora, que hay grupos que añaden algo de pistas debajo para rellenar, yo no lo haría, pero eso no lo juzgas. Pero hay muchos grupos, desafortunadamente, que va así, el cantante no canta, y no es una cosa que digas un grupo, es lo normal. Grupos de, digo, pop, etcétera, vas a ver un cantante pop o así, no están cantando. No quiero decir quién, pero muchísimos, y se sabe. Y eso para mí es imperdonable. Entonces, en mi grupo intentamos, si hay que adaptar la canción, se la adapta y hay que quitar alguna parte, se quitan y se trabaja con lo que se tiene. Y será una rendición de la canción, será algo diferente, será algo... ¿Y cuando entregáis estos conciertos puede haber parte de improvisación en estas canciones? Sí, eso es algo delicado porque si alguien te viene a ver... Hay gente que a lo mejor solo te verá una vez, ¿no? No te podrán ver muchas veces si viajan a otro sitio o lo que sea. Y entonces a lo mejor vienen y quieren ver ciertas canciones que les gustan y que ya para ellos son importantes. A lo mejor son más importantes para ellos que hasta para ti, porque no entiendes en qué momento de su vida les ha acompañado o lo que sea. Y entonces ir y ver a un tío que en el escenario que te cambia toda la canción que tú has llegado ahí para ver, ¿sabes? Es un equilibrio. Hay cosas que no se pueden mover mucho, hay canciones que son muy delicadas y otras que sí. Puedes decir, mira, ahora tú haz tú solo, ¿sabes? O tú cambia lo que sea. Hay que tener cuidado. Dentro de tus discos, has tenido, bueno, un colaborador, porque, bueno, has tenido un montón, pero has viajado tanto, que dice con alguien con quien llevas trabajando muchos años en la masterización del disco, que por lo que he leído en su biografía, pues, ha masterizado hasta los Aerosmith. Esto es uno de los grandes, ¿esto se nota luego en la calidad final de los discos? Sí, se llama John Cuniverti, vive en Oakland, cerca de San Francisco. Sí, él empezó con los Dead Kennedys, que es un grupo muy muy conocido de punk, uno de los precursores del punk americano. Y luego es muy conocido por haber hecho toda la carrera de Joe Satriani. Con él ha trabajado, sí, con Aerosmith, con tantos grupos que... Y un día le envié un email y me dijo, bueno, no sé, ¿sabes? Mándame algo. Y le mandé lo que era el primer disco largo, que era Power Fantastic, que hice todo en mi casa con un ampli, una guitarra y nada más. No tenía... Y bueno, le gustó y me dijo, vale, te lo puedo masterizar. Y me dio algún consejo para las mezclas y eso. Desde entonces, todos los discos se los envío a él, él lo masteriza. Y hace algo, pues claro, sí. Un buen máster. Incluso si puedo dar un consejo a alguien que produce por su cuenta. El paso del mastering es mejor dejárselo a alguien. No intentar hacerlo porque es una de las cosas que de verdad se nota. O sea, cuando alguien lo ha hecho en su casa, se nota. Porque es totalmente... los oídos son diferentes. O sea, y no quiero decir que no se puede hacer porque alguien me dirá, mira, lo he hecho y me sale muy bien. Pero es uno de esos pasos muy delicados que son el último, es literalmente el último, la última barrera entre tu música y el público. No hay nada más. Tener a alguien así es un lujo. Aparte de, bueno, de la promoción de tus discos, tú también das clases, tienes tu propia escuela de guitarra, pero bueno, creo que de guitarra y de unos cuantos instrumentos más. Explícanos, bueno, cómo te dio por enfrascarte en esta aventura. Empecé a dar clases con 15 años. Fatal lo hacía, pero cobraba 5.000 liras, que son como 2 euros por hora, entonces no me siento tampoco muy culpable, ¿sabes? Enseñaba 4 acordes. Y con el tiempo siempre me ha gustado, nunca me he considerado profesor de guitarra primero y músico después. Ha sido siempre una cosa un poco o al revés o igual. Y entonces cojo un número limitado de alumnos, pero tengo también a gente que da clases. Fran es un profesor de guitarra aquí que está aquí conmigo y él sí que, bueno, se dedica a esto casi totalmente. Es una escuela muy, es particular porque es, solo hacemos enseñanza particular y además todas las cosas que en las escuelas hay, que quien, de quién es la escuela y hay un montón de profesores que van y vienen y uno se busca a otro. Sí. Nosotros siempre estamos aquí, somos las mismas personas que hemos estado desde el principio. Si alguien viene y de verdad quiere hacer clase conmigo, le intento encontrar un hueco y hace clase conmigo. Lo más fácil posible para que la gente venga y toque y no se preocupe por todas las cosas raras de las escuelas. Bueno, si haces ese instrumento te estás obligado a hacer esta otra cosa y tienes que pagar esto y comparte eso, ¿sabes? Lo hacemos muy como casi como si vas a un piso a hacer clase, pero con la confianza de que sabes a dónde vas. Y esa era la idea. Pero luego, aparte, he visto que también tienes como tutoriales gratuitos colgados en YouTube. Sí. Internet, ¿esto es a nivel de promoción o cómo no funciona? Porque dices, entonces como que te estás tirando piedras sobre tu propia espalda, ¿no? Ya, ¿sabes qué pasa? Eso, verlo así, está, es, de un punto de vista es correcto, pero creo que nosotros somos de un, la época de ahora es diferente. Y la otra cosa es que, no, explicando rápido para que no lo sepa, he hecho una enciclopedia de guitarra que incluye 200 y pico vídeos, todo grabado en un estudio, todo con tablaturas, tiene su propia web. Es quizá el curso más extenso que existe, no sé, no quiero decir que lo sea, pero es probablemente uno de los más extensos que existe. Y es totalmente gratis. Y está estudiado para la gente que o empieza o ya tiene un cierto nivel para decir, oye, si completo este curso, tendré la base para poder hacer luego lo que yo quiera. Puedo ampliar, puedo descubrir más cosas, pero tengo todo. ¿Podrías hacerlo solo con eso? Pues sí, podrías no venir a clase. Lo que pasa es que estamos en una época donde hay demasiada información. No hay demasiado poca. Cuando yo empecé, si querías aprender un acorde nuevo, tenía que buscar a alguien en tu colegio que iba a clase, que te iba a enseñar un acorde que tú no conocías. Y te pasabas 3 semanas con un acorde. Ahora, si quieres 1000 acordes, haces así en el ordenador y los tienes. Pero no somos mejores guitarristas ahora que antes. Hace falta, o tocas como yo 12, 13 horas al día y no hace falta que te enseñen. Si no, hace falta alguien que te diga, oye, tienes una hora o 3 horas a la semana, pues deja que te diga dónde vas a necesitar trabajo, etcétera. Aparte que quería algo, es un poco macabro esto, pero ¿sabes? Algún día pasará algo y no estaré y eso se quedará. ¿Sabes? Algo que al final es, aparte de la música, pero la música contribuye a la vida de la gente de forma diferente que la parte didáctica. ¿Sabes? La parte didáctica es algo que de verdad puedes formar a gente que luego seguirá y si todo va bien, ellos también a lo mejor compartirán lo suyo más adelante cuando tengan el nivel que dicen, ahora vale la pena quizá con lo que sé, compartirlo con gente. Es eso, y promoción, pues no sé, como tú dices, puede parecer promoción, pero por otro lado puede parecer, oye, a lo mejor alguien dice, ya le tengo aquí para que ir a clase a su academia. No lo pensé mucho eso, era en plan, quiere hacerlo y dejar algo, constancia, digamos, de, ¿sabes? De algo que sirva. Sí, que se ve algo, como algo muy solidario, ¿no? Sí, hay muchos países donde, y creo que algunos países se va a ver esta entrevista, donde simplemente por el cambio de la moneda, por ejemplo, o los costes del equipo que se compra aquí en Europa por un precio y a lo mejor en algún país vale el doble solo por el costo de importación, por gobiernos que ponen impuestos muy altos. Y hay gente que no puede permitirse ir a clase. Y esa gente, yo creo que, como nadie decide dónde nace, no debería no tener derecho a una enseñanza. Y al menos para llegar a ese nivel. A un nivel que de verdad pueden salir solos y hacerlo. Las clases hasta por streaming, he visto. Sí, hago algo por Skype, sí, sí. Por Skype, ¿no? Sí, hay gente que vive lejos y de verdad quiere, a lo mejor le gusta mucho el disco, o no, quiero hacer clase solo, voy a hacer clase contigo. Entonces lo montamos por Skype, un poco más complicado porque no le puedes tocar los dedos a la gente por Skype. pero sí. Que no solamente estás en vivo con la gente, sino que buscas todas las herramientas actuales que existen, pues las usas también a tu disposición. Yo interpreto que en un futuro, cuando haya herramientas nuevas, también las irás utilizando. Sí, bueno, tengo interés. No es un trabajo para mí decir, monto una web o monto el estudio. Es algo que me levanto por la mañana y además al revés. Mira, Frank, que trabaja siempre conmigo, sería de eso, en plan, cada vez que hago algo en el estudio digo, ya está, ahora el estudio está completo. Pasan 2 días y ya estás pensando, vale, pero ahora necesito o tengo que hacer. Y es normal, creo, cuando algo te gusta. O sea, pero no es que esté sufriendo, no quiero que la gente se piense, mira, pobrecillo, trabajo mucho, pero porque no podría hacer otra cosa. Por lo que veo es que te entusiasma, ¿no? Sí. Te tienes que, cuando te levantes por la mañana, mejor hacer algo que te guste y como me gusta, lo componer es lo mismo. Hacer discos hoy en día es complicado. Hacer discos, tienes que preguntar por qué hago el disco. Pero hay gente que simplemente hace disco porque tiene que hacer discos. No hay, ¿sabes? Si no hicieran discos, estarían todo el rato en casa pensando por qué no estoy haciendo un disco. ¿Fechas de conciertos tienes alguna cerrada o para cuándo es la previsión? Ahora estamos ensayando. Bueno, Jimmy acaba de incorporarse y hemos hecho uno hace poco, un par de meses aquí en Barcelona, pero queremos ya empezar a tocar mucho, incluso en, no solo aquí en España, sino fuera. Estamos pensando probablemente empezar con cosas más puntuales, quizá ya para abril, mayo. Y luego para verano ya tener un concierto entero de... Material hay mucho, o sea, tengo 4 discos y hay mucho material. Se puede tocar conciertos enteros o se puede adaptar, por ejemplo, para tocar con otros grupos, festivales, lo que sea. Estamos intentando ahora decidir cuáles canciones se tocan y ensayarlas. Pues bueno, que se nos va el tiempo porque estaríamos el día entero aquí hablando, es muy interesante. Pero te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu atención. Te deseamos muchísima suerte con tu carrera. Muchas gracias.